Se lo comentábamos al inicio, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este lunes 10 de diciembre, es el puente festivo con motivo de la Constitución, cuando precisamente pues nos metemos de lleno prácticamente en ambiente navideño. Lo hacemos pues desde con la inauguración de la iluminación especial de Navidad hasta con el estreno también de esa ornamentación vegetal y con la acumulación de citas que se van a ir desarrollando de cara a los próximos días en nuestra localidad y que nos dice que estamos ya prácticamente metidos en fecha navideña. Tan solo hay que salir a la calle, como decíamos, y echar un vistazo, ¿no?, a nuestras zonas vegetales, por ejemplo, donde se han situado la diferente ornamentación vegetal navideña propia de esta época. Y de este asunto vamos a hablar nosotros a continuación durante los próximos minutos con el responsable municipal de Parques y Jardines, con Andrés García, que ya nos acompaña a través del teléfono y a quien vamos a saludar. Andrés, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Pues como decíamos, como cada año por esta fecha ya está lista, preparada esa ornamentación vegetal propia de las fiestas navideñas, una ornamentación típica, ¿no?, que a todos nos gusta disfrutar cuando salimos a la calle y ver nuestras plazas, calle, todos los arriates, todas las zonas donde encontramos motivos vegetales adornados, ¿no?, con esa ornamentación propia, pero que lamentablemente también en muchas ocasiones hemos visto, al menos durante estos días festivos, que hay huecos, que faltan algunas de esas plantas que se han colocado y que, bueno, pues en principio no sabemos si se van a sustituir. Vamos a informar primero, si te parece, Andrés, de la ornamentación, en qué ha consistido, qué zonas son las que se han arreglado, con qué se han arreglado, y después, si te parece, pues hacemos un poquito de llamamiento también a la concienciación cívica sobre el respeto de lo que es la infraestructura municipal, ¿no?, por así decirlo. Cuéntanos. Exactamente, Rocío. Bueno, este año hemos apostado un año más por la jardinería. Este año hemos encargado las plantas un poco antes, y si la gente lo sabe apreciar, se fijará que este año las plantas, sobre todo la flor de Pascua, tiene un poco más de calidad que la del año pasado. La hemos encargado con más tiempo y la jefe de servicios de jardinería encargamos las plantas un poquito antes. También el año pasado bajamos el número de plantas de flor de Pascua para intentar evitar robo, pero este año decidimos que no, que vamos como siempre y hemos sembrado casi 500 ejemplares de flor de Pascua, 400 ejemplares de ciclamen y sobre 200 ejemplares de pensamiento. Las zonas que se vienen adornando, lógicamente, son las de más tránsito, las zonas comerciales, la entrada al pueblo y todos los parques, los jardines, los que son más visibles, los que le podemos dar más vistosidad a nuestro municipio. Uh-huh. También, obviamente, las zonas que permiten, ¿no?, colocar esa ornamentación extra. Sí, el año pasado hicimos alguna cosa puntual, que fue colocar algunos arriates en algunos sitios y adornar esos arriates. Este año no lo hemos hecho así. Este año hemos preferido gastar todas las plantas, y reservar una parte de esas plantas, porque como temíamos, los robos han empezado a producirse, y estos robos pues vamos a reponerlos con plantas que aún tenemos en el vivero. También hemos utilizado algunas plantitas de plástico que teníamos en aquella campaña. Antes aquí había una flor, era para concienciar a la gente de que antes había una flor y ahora lo que tiene allí es un pedazo de plástico clavado, y para intentar eso, concienciar un poco, que no se lleve las plantas, que el valor real, el valor de una planta no te supone ningún gasto. Uh-huh. Para que alguien se lleve una planta para su casa, es que la flor de Pascua es muy vistosa, pero es que como hablábamos un poco antes, es que incluso se han llevado ciclamen de la plaza, de la calle de San Sebastián, que uh-huh. No es comprensible. Es incomprensible. La verdad que sí, no se entiende, no se puede entender ese comportamiento, esa actitud incívica, ¿no?, de determinadas personas, que no sabemos ya si con el afán de acopiar plantas para su uso personal o simplemente por hacer daño, ¿no?, porque sí que ocasionan un destrozo importante que se deja ver en nuestras calles, como decíamos antes. ¿Qué gasto supone para Parques y Jardines la ornamentación vegetal navideña del municipio. Lo digo para ofrecer esos datos también, ¿no? Para concienciar a la gente, bueno, pues de lo que significa el que se puedan llevar una planta que no va a hacer nada en su casa y, sin embargo, bueno, pues sí que hace un destrozo importante, ¿no? Para la localidad. Pues los gastos, bueno, gastos lo que son gastos de plantas, cuando ya estamos a final de año prácticamente con los presupuestos liquidados, los gastos, lo que es la ornamentación, lo vamos a cubrir entre el Servicio de Parques y Jardines y la Delegación de Festejo, porque también forma parte de los adornos de Navidad esta ornamentación con plantas. Y estamos hablando en torno en plantas y, bueno, incluso básicas de su asignación para flor de temporada, pone una parte también, estamos hablando en torno a los 2.000 euros. Es que es mucho dinero para que vengan cuatro amigos de lo público, cuatro enemigos de lo público, y se lleven cuatro plantas. Un gasto considerable, ¿no? Porque, como decía, bueno, pues son en total 500 ejemplares de flores de Pascua, 400 ciclamen y 200 pensamientos, lo que durante estos días se ha colocado, ¿no?, en el municipio. Sí. Bueno, hay que tener en cuenta que tanto los pensamientos como el ciclamen esperemos que tenga una vida un poco más larga, que nos dure bastante más de Navidad. Ciclamen y pensamientos se han puesto en calle San Sebastián, también se arregló y se pusieron tanto ciclamen como pensamientos en la Plaza de la Estrella, también se han puesto ciclamen en la Plaza de Misión Rescate, en fin, que ese tipo de plantas es verdad que, aunque lo hacemos en temporada navideña, esperamos que esta jardinería nos dure bastantes meses después de que pasen este festejo. Claro, son además también esa ornamentación que se ha realizado incluso antes del periodo navideño, ¿no? La colocación de ese tipo de plantas, por ejemplo, en la zona de la Plaza de la Estrella, así que se colocó con anterioridad y ahora sí que se han añadido algunas flores de Pascua más, ¿no?, para completar, ¿no?, lo que es la ornamentación navideña. Se veían un poco pobres y hemos querido completarlas un poco más. La Plaza de la Estrella, bueno, lo de siempre, la Plaza de la Estrella justo antes de feria se hizo se plantó para que durante en feria estuviese bonito, estuviese presentable y lógicamente con el tránsito, con la gente sentada allí, con natural, es un destrozo casi, diríamos natural, ¿no? Porque el tránsito que tiene la Plaza de la Estrella durante la feria, después de feria está bastante estropeada y decidimos resembrarla, pero ya pensando en que nos podría durar hasta Navidad. Claro. Pues una de las zonas más vistosas, pero también había una cantidad importante de ornamentación vegetal que se ha situado pues en todo lo que es la parte de la zona de expansión de Ubrique, ¿no? Los planes parciales y demás, allí en las distintas rotondas, en los distintos arriates que hay. Sí, hemos puesto muchísimas. Justo en lo que era en el cruce del puente con el puente de los Cuatro Ojos, del puente de la fábrica de Moves con el puente de los Cuatro Ojos, allí se hizo una pequeña zona verde, un arriate, vamos, más que una zona verde. La zona de la Patacabra, la avenida de Corte, que durante esta legislatura hemos estado plantando bastante ejemplares en aquella zona. En aquella zona también hemos hecho una importante inversión en flores de temporada y flor de Pascua. Y luego, bueno, pues hemos podido ver también los grandes maceteros colgantes, ¿no?, en el centro de la Avenida España, que se han vuelto a situar también. Exactamente. Este año tal vez hemos vuelto a poner esos maceteros. Bueno, esos maceteros a veces, cuando entra un poco más de temporada, si os fijáis, esos maceteros algunas veces se ponen con la típica pescadera nuestra, la gitanilla, pescadera, gitanilla y los geranios. Sí. Que es lo mismo. Yo es que siempre me acuerdo de mi abuela, que mi abuela decía pescadera, ¿eh? Cada uno le llama de una manera diferente. Cada uno, yo cuando hablamos de gitanillas, que es lo que dicen en Córdoba, siempre recuerdo a mi abuela que me decía las pescaderas, y ahora son dos geranios. Pues bueno, pues los de geranio. también se suele ornamentar, ¿no?, en otra temporada, pero ahora, bueno, pues tiene esas flores de Pascua que, como decíamos, estaban todas preparadas y colocadas de cara a lo que es el puente, que es cuando se estrena un poco, ¿no?, la decoración navideña en Ubrique, como en otras tantas zonas, además, y bueno, pues los destrozos que sí que se han ocasionado también durante estos días va a provocar que se tengan que sustituir algunas plantas. No todas, eso sí, pero algunas sí que imaginamos se van a reponer, ¿no? Sí, habíamos dejado un pequeño retén de, sabíamos la, como te decía antes, sabíamos la posibilidad de que esto se pudiese producir, y entonces, lógicamente, bueno, incluso algunas plantas que por el viento o porque no tienen suficiente humedad se secan, no solo por tema de vandalismo, a veces las plantas pues no agarran al suelo. Entonces teníamos tenemos un pequeño retén para reponer, es un pequeño retén, no es, claro. no se va a poder poner todas. En fin, lo cierto es que sí que llama bastante la atención cuando uno va pasando por la calle y se encuentra con uno de estos maceteros, uno de estos dos arriates, donde hay pues un montón de tierra en el suelo y un hoyo dentro de lo que es el arriate, ¿no?, dentro de lo que es el macetero. Sí. Como tú comentabas, a veces no hay gente que se lleva la planta, que parece que ha cogido y se ha llevado la planta con un poco de tierra. A veces es que puro gamberrismo, algún gamberro ha cogido y ha tirado, gamberro o gamberra, ha cogido y ha tirado fuerte de la planta y la habrá tirado en contenedor, que no es incomprensible. Bueno, pues en cualquier caso sí que habría que hacer un llamamiento, ¿no?, al respeto, al civismo de las personas, y también quizás un llamamiento a, bueno, pues si alguien se encuentra con una situación de esta, pues llamar la atención, ¿eh?, que nunca tampoco está de mal, llamar la atención y hacer notorio y público que esa persona está haciendo algo que no está bien, ¿no? Si alguien lo observa y, bueno, en fin, pues... Yo entiendo el apuro de la gente cuando ves que está haciendo algo mal. El apuro de la gente que tiene que llamarle la atención a otra persona. A lo mejor que sí, no tendríamos que tener tanto apuro, y si viésemos que hay gente que está destrozando algo que es público, algo que es de todos, algo que está estropeando unos adornos que vamos a disfrutar todos, yo creo que deberíamos de quitarnos esos apuros de encima, de decirle, oye, deja eso como está. Claro, esto depende un poco ya también de la concienciación de cada uno. Yo me voy a atrever, Andrés, a contar una anécdota de una cosa que me sucedió a mí, y es que estando en un parque infantil había unos jóvenes un poco más mayorcitos que estaban dándole un uso que no era el adecuado, ¿no?, a las estructuras infantiles. Y una señora ya mayor les hizo una foto con el móvil y les dijo, la había enseñado a la policía. Y acto seguido, con esa amenaza, se marcharon. En fin, esto cada uno... puede hacer lo que considero oportuno, ¿no? Pero que a veces, bueno, pues no está de mal, ¿no? Llamar la atención también cuando, bueno, pues vemos actitudes que no son para nada comportamiento cívico. Desde luego, eso, todos tendríamos que tener un poquito de... todos teníamos que tener respeto, teníamos que tener educación y no llegar a que los vecinos nos tengamos que acusar ni a decir lo que no tiene... Y además la gente sabe que no lo tiene que hacer. Es que... En fin. Pero bueno, la verdad es que cada vez los robos parece que van a menos. Parece que tenemos más conciencia de respetar lo común. Yo, desde que entré hasta ahora, parece que los robos, el respeto por las plantas, parece que cada vez el respeto a nuestros parques, a nuestros jardines, a nuestro entorno, parece que cada vez es mayor. Pues esperemos que continúe así, ¿no?, en aumento ese respeto, y que podamos disfrutar todo de esa ornamentación navideña que embellece nuestras calles durante esta época tan entrañable. Andrés García, responsable de Parques y Jardines, Cementerio y Medio Ambiente, gracias por estar con nosotros. No queremos robarte mucho más tiempo y no sé si quieres añadir algo más, pero si no, te agradecemos el que nos hayas atendido. Pues nada, muchas gracias por vuestra llamada. La verdad es que poco más que añadir. Exactamente eso, respetemos las plantas, respetemos la ornamentación navideña y respetemos los parques y jardines, y bueno, y todo lo que es común, no solo parques y jardines, todo lo que es de todos, respetémoslo. Y nada, muchas gracias por vuestra atención y por vuestra llamada. Gracias a ti por atendernos, y nos sumamos, por supuesto, a ese llamamiento para el comportamiento cívico. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias, buenos días. Hasta luego.